Iturriaga. Carta. El espacio se abre invisible y en la mesa, mágica y sensual, se dibuja la carta, te muestra en el espejo tu cara, que sonríe y dice, ya no hay miedo, camina por el muro, no la dudes tanto, tan solo son rumores de tu imaginación, verdades al azar, echadas que como un humo suave se deslizan por tus sueños, las desaparecidas viejas imágenes de su sombra, rezan tus oídos, poemas nuevos. No veo hoy diferencias en el sonido del color, el reflejo desvela, venido como de un basurero del Olimpo, un gato mágico, unicornio alado negro profundo, tuerto en una pelea contra 10 perros del infierno, prendido fuego, ronronea de lo lindo, sus ojos amarillos, con un punto rojo fuerte, sangre en el centro, ilumina las sombras. Mientras corre, ahora corre y cruza ese muro como un rayo que cae en su luna roja la duda que no pregunta, disfrazaba de viento. La danza invisible gira esa carta. Saluda estrellas, la noche, recuerdo con disimulo una lágrima que surcaba esa cicatriz blanca y antigua, sensual, mágica, reflejo del espejo, dice, esa mirada suave, deseo sutil, perfecto, ya no hay miedo, se dibuja en la mesa lo que no existe, interprétala como quieras. Tranquilo deseo, aguantate sin dejar de ir, miraste un poco tu cara en la carta que no dice lo que quieres oír, sino tan solo su inocente movimiento, sin pensamiento, ni razón de ser, ni motivo de existir, ni necesidad de vivir, ni interés de nada, tan solo que la vean, esa. Tu única ganancia, no ser un arquetipo que ya existe. Lo nuevo no juzga ni presume, sin miedo ronronea sobre el muro su figura que corre, libre, invisible, danza con el viento bajo la luna, nueva, mágica y sensual, no la dudes tanto hoy, esa carta, jugala.